Entonces, en realidad, toda esta historia tiene que empezar con lo que fue la invención del teléfono en sí mismo, que fue el famoso Alexander Graham Bell en 1876. Originalmente, Bell había pensado que el uso más lógico del teléfono era la emisión de música, en plan la radio. Él pensó que el teléfono servía para que la gente llamara un número y escuchara música y estuviera en los títulos. Lo digo en serio, ¿eh? No es ninguna broma. De hecho, ese fue el primer empuje comercial que tuvo el teléfono. Era como método de emisión de música, que la gente tal, y un número escuchas esto y otro número escuchas lo otro. Y claro, la cosa no despegó. Hasta que Bell tuvo la brillante idea de dejar hacer a la gente lo que quisiera con el teléfono en vez de lo que él pensaba que deberían hacer. Entonces la cosa despegó, la gente se dedicó a comunicarse los unos por los otros y se extendió bastante rápido por Estados Unidos. Resulta que la gente no estaba interesada en lo que Bell pensaba que su máquina podía hacer por ellos, sino en lo que ellos podían hacer a través del invento de Bell. En ese sentido, esta sigue siendo una lección clave sobre las nuevas tecnologías, y una lección de hecho que ocurre una y otra vez. Si lo pensáis, otro invento, por ejemplo, dentro de la telefonía es el SMS. El SMS fue otra cosa que se inventó pensando que nadie iba a querer mandar mensajitos, pero tenías un móvil. Nadie jamás dio un duro por el SMS, y lo que ha pasado con el SMS ha sido el sorpresón del siglo. Todavía no se lo acaban de creer. Pero vamos, que existe una diferencia muy grande entre los usos que las empresas creen que las nuevas tecnologías van a tener y el uso que los usuarios dan a esas tecnologías. En cualquier caso, 30 años después de la invención, y gracias a que le dejó a la gente hacer lo que quisiera, el teléfono ya se había expandido por todo el continente americano, desplazando a lo que en un principio había parecido imposible, que era el sistema de telégrafos, que ya estaba completamente establecido y parecía que era el futuro. O sea, en aquel momento todo el mundo se imaginaba que dentro de 100 años el telégrafo se seguiría usando. Al principio, toda la red telefónica estaba operada por humanos. Cada switch y cada router era una persona. O sea, que tú levantabas el auricular que no tenía para marcar y al otro lado te respondía una operadora que estaba sentada delante de un cacharro como ese, que simplemente eran un montón de conexiones, y decía, ponme con el número tal y cual del pueblo. Y cogía la operadora y enganchaba el cable físicamente si estaba dentro de su red, y si no estaba dentro de lo que era la red local, conectaba al siguiente sitio, hablaba con la siguiente operadora y decía, quiero que tal y cual. Entonces veías que para hacer llamadas muy largas, por ejemplo, lo que hacían era llamarte. Tú colgabas, decías, quiero hablar con este número tal. Colgabas y los 20 minutos que tardaban una operadora en hablar con la siguiente, hasta que se empalmaba toda la conexión de un sitio a otro, y cuando estaba todo hecho te llamaban y entonces tenías la conversación. Y conseguían la conexión. Las primeras personas que contrataron para este trabajo de operadores eran en principio jóvenes adolescentes que habían sido antes mensajeros del telégrafo, que era un trabajo obviamente en vías de desaparición. Estos eran los que iban a tu casa y te daban el mensajito que ha llegado un telégrafo y te lo entregaban, que claro, estaban dejando de existir. Entonces los contrataron para estos, pues ellos limpiaban las oficinas, iban a cobrar facturas y hacían las conexiones en la centralita. Eran casi todos chavales muy jóvenes, adolescentes, a los que les pagaban pues 4 euros, como os imaginaréis. En su primer año de operación, Bell Telephone Company aprendió una lección importante sobre la combinación de los chicos adolescentes y las centralitas telefónicas. Era un desastre. Los chavales eran abiertamente impertinentes con los clientes. Eso es algo que, acostumbrados a Timofónica, pues me parece muy allá. Pero en los Estados Unidos es prácticamente imperdonable. No se puede ni decir el poder que el cliente tiene en Estados Unidos, sobre todo el cliente cabreado. Rápidamente desarrollaron una cultura interna de bromas prácticas y elaborados trucos de los que los clientes eran siempre las víctimas. Para echarse una risa, se dedicaban a desconectar y redireccionar llamadas, a cruzar líneas, y uno se imagina a la versión de la época de los típicos chistes de ¿está Conchita? No está contactando. Algo parecido estaba ocurriendo también en la compañía telefónica inglesa, que era un calco de la compañía americana. De hecho, un observador escribió que, cita, el espíritu inquisitivo y aventurero que posee cualquier joven saludable no siempre es conductivo a dar la atención requerida a las necesidades de los usuarios del sistema telefónico. Aquí también hay una especie de lección simbólica a la que vamos a volver, relacionada con el espíritu inquisitivo de los jóvenes y su relación con el sistema telefónico. Solo terminar diciendo que Alexander Bell solucionó el problema despidiendo a todos los chavales y contratando en su lugar a chicas, aparentemente menos traviesas. Es por esta razón que hasta nuestros días el trabajo de operadora se relaciona siempre con mujeres, y de hecho se les llama operadoras. Llevo la operadora, y esta es las primeras operadoras japonesas. las primeras aeronaves japonesas. En cualquier caso, el sistema telefónico creció rápidamente hasta tal punto que la solución del switch humano ya no era viable. Las tecnologías de switching se fueron automatizando, dejaron de existir las operadoras y todo el proceso se maquinizó. Entramos así en el siglo XX, cuando uno no tenía más que descolgar el teléfono, marcar un número y una serie de relés mecánicos en comunicación constante los unos con los otros se ocupaban de cerrar las conexiones necesarias para que el otro lado sonara el teléfono. Entonces este es el punto donde empezamos, ¿no? Tenemos un sistema telefónico ya muy vasto, que además con el switching automatizado, y entramos a principios de los años 70, es decir, hace ya 30 años largos, y aquí es donde empieza la historia, ¿no? Entonces en 1969, John Draper, recibe una llamada de un tipo que se hace llamar Denny. Draper era un joven veterano del Vietnam con pasión por la electrónica. Cuando recibió la llamada estaba acabando sus estudios de ingeniería electrónica y trabajaba como técnico para una compañía de semiconductores. Draper también era radioaficionado y por eso le había llamado este Denny en cuestión, que había oído que Draper podía construir una emisora de radio. Denny estaba muy interesado en esto. Le dijo a Draper que estaba muy interesado en temas de radio, en ser DJ y en teléfonos. A Draper le pareció un poco extraño que alguien pudiera estar interesado en los teléfonos. Pero antes de colgar, Denny le dio un número de teléfono especial y le dijo que llamara. Más tarde Draper llamó a este número y escuchó a una docena de personas teniendo una conversación llena de términos técnicos que Draper no entendía y hablando de loop arounds, de tandems y de una serie de cosas que a este Draper le sonaban a chino, pero se picó la curiosidad. Entonces la próxima vez que Denny llamó, Draper le dijo que quería quedar con él y quería conocerle. Denny le dio una dirección y el tipo condució, llamó a la puerta y en la puerta pues le abrió un viejo. Preguntó por Denny y el viejo le llevó a un cuarto, le metió y Draper se encuentra en un cuarto completamente a oscuras. Entonces pues empieza a hacer ruido raro, se empieza a tropezar con las cosas y de repente oye la voz de Denny que dice, hostia, perdona, se me había olvidado que no eras ciego. Se enciende la luz y Draper se ve rodeado por un grupo de adolescentes ciegos. Se quedó muy sorprendido. Juzgando por la voz, había pensado que Denny era un adulto de unos 30 años y resultó que era un adolescente. Junto a Denny había un chavalín llamado Jimmy. Jimmy tenía oído absoluto. Oído absoluto, no sé si sabéis lo que es cuando alguien es capaz de reproducir una frecuencia, o sea, tú le dices al tío, dame un do sostenido, y sin haberlo oído, es capaz de hacer un do sostenido perfecto. Eso es el oído absoluto. Es una cosa que tienen por los muy buenos músicos, aunque no todos. Jimmy tenía oído absoluto y tocaba muy bien el órgano. Ahora veréis por qué esto es importante. Un ciego con oído absoluto que sabe tocar el órgano tiene que ver con los teléfonos, os lo juro. Entonces pues Draper, que era humanitas de la electrónica y tal, y estaba picado, le empezó a preguntar sobre todos los términos que había estado oyendo en la conferencia de teléfono, y los chavalines le explicaron que eran todos términos de telefonía. Total, que empiezan todos a hablar del tema y los ciegos estaban encantados de que Draper supiera tanto de electrónica, porque necesitaban a alguien, ellos eran ciegos, que les soldara un efemer. Le preguntan, ¿puedes hacer un efemer? Y Draper no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Un efemer, un multifrecuenciador, le explicó Denny, es un aparato capaz de generar tonos de 600, 900, 1100, 1300, 1500 y 1700 hercios. Estos son los tonos que la compañía de teléfonos usaba para conmutar las llamadas a larga distancia. Te lo demostraré, dijo Jimmy. ¿A quién quieres llamar? Donde quieras. Draper le dio el número de un amigo que vivía en la otra punta del país. Jimmy llamó primero al número 800. Los números 800 son los que aquí en España son los 900, los números gratis, que no, sin cobro. ¿Son los 900 aquí o los 700? ¿Cuáles son los 900? Exactamente. Entonces llamó y empezó a sonar el teléfono y antes de que cogieran, el otro puso el este en el órgano, apretó el acorde E y le dio el teléfono al otro. Y de repente Draper oye que la línea que estaba sonando, que iban a coger, muere. Y de repente oye como un silbido muy suave. Oye como un silbido muy suave. Este silbido era un tono de 2600 hercios. Después Jimmy empezó a tocar combinaciones de acordes en el órgano que sonaban exactamente igual que los tonos que uno oía cuando hacía llamadas a larga distancia. De repente Draper oye un timbre, otro timbre, y de repente la voz de su amigo que responde. Acababan de marcar una llamada a larga distancia gratis usando un órgano de juguete. La explicación es que en los tiempos predigitales toda la red telefónica estaba basada en combinaciones de 12 tonos maestros generados electrónicamente. Eran unos tonos muy simples, el tono para cada dígito era una combinación de tonos simples, así 1300 ciclos por segundo y 900 ciclos por segundo tocados a la vez daban el tono para lo que era el dígito 5, por ejemplo. El lenguaje de las centrales, que las centrales telefónicas usaban para comunicarse entre ellas, consistía de 10 tonos para los 10 dígitos y algunos tonos de control. Generando estos tonos, por ejemplo, con un órgano de juguete, uno podía comunicarse con la red telefónica en su propio idioma, generando números de teléfonos, prefijos, instrucciones de rutamiento, tonos de comienzo y fin de llamada, etc. El sistema interpretaba cualquier cosa que generara estos tonos como equipo de la compañía y obedecía todos los comandos. Entonces hay que imaginarse el sistema de teléfonos como una, como lo que es, o sea, es una red de redes. O sea, tú tienes un teléfono en tu casa y cuando lo descuelgas, eso es un cable que sigue, baja, boom, boom, boom, boom, boom, y llegas a una central telefónica donde hay un patch panel gigantesco, que a veces ocupa hasta 4 pisos, donde acaban todos los cables de todos los teléfonos que están en el servicio de esa central. Entonces, de ahí salen unos troncos que van a otras centrales y son los que rutan las llamadas de larga distancia. Cada central es una colmena donde miles de tándems de larga distancia están silbando y pitando a tándems en otras centrales. El tándem es la clave, o sea, cada tándem es una línea con algunos relés y capacidad para comunicarse con cualquier otra central en el país o en el mundo. Si no directamente, o sea, si no hay una línea directa, programando una ruta a través de otros tándems. Por ejemplo, si quieres hacer una llamada de Los Ángeles a Nueva York y todos los tándems directos entre las dos ciudades están ocupados por otras llamadas ya existentes, el tándem está programado para intentar una ruta secundaria, a lo mejor saltando por 2 o 3 ciudades hasta llegar ahí. Todo esto es bastante, si conocéis el estudio de internet, es todo bastante básico, veis cómo ha ido saltando, cómo ha ido evolucionando la cosa. El rollo es que cuando un tándem no estaba siendo usado, es decir, cuando estaba esperando una llamada, silbaba. De un lado, o sea, del lado que apuntaba a tu casa, silbaba un tono de 2600 hercios para indicar que soy un tándem libre y que estoy abierto, y del otro lado, del lado de la red, silbaba otro tono de 2600 hercios para decir lo mismo: estoy esperando llamadas, estoy a disposición. El tono de 2600 hercios era un tono muy importante porque ponía a todos los tándems a escuchar. El caso es que al llamar un número gratuito se abría un tándem de larga distancia y ya tenías el tándem abierto. Entonces, si antes de que te cogiera la llamada al otro lado, tú sacabas un tono de 2600 hercios, que era el acorde en el órgano, el tándem pensaba que la llamada del otro lado había acabado y saltaba. Entonces lo que hacían era, ellos programaban una llamada a larga distancia y a mitad de camino saltaban fuera. Saltaban fuera, pero no colgaban la línea. Entonces tenían el tándem bajo su control y desde su casa, la compañía eléctrica pensaban que ellos seguían hablando con un número de gratis. Y a partir de ahí tú programabas otros números, otras teclas, tal y cual, y podías hacer llamadas hacia afuera, hacia donde quisieras. El tándem pensaba que la llamada se había terminado y se desconectaba, pero los freakers seguían dentro. Habían saltado fuera a mitad de llamada y ahora tenían el tándem bajo su control. Podían desde ahí hacer otras llamadas, mientras en su casa el sistema pensaba que seguían en el número gratuito. Un par de notas aquí, es que, como si os habéis dado cuenta, que este es el tono de 2600 hercios, que luego dio su nombre a la famosa revista de hackers que se llama también 2600, que lleva ya 20 años publicándose, es la más veterana. El otro es que, si os fijáis, tener el tándem libre en realidad gastaba más electricidad que tenerlo ocupado con una conversación. O sea, estar generando un tono de 2600 hercios continuo mientras no había llamadas en realidad gasta más electricidad que llevar una llamada de voz, que es un este que ondula y que tal y cual. O sea, que en realidad a la telefónica le cuesta, una vez está el sistema montado, a la telefónica le costaba más dinero tener las líneas abiertas que tener una conversación. Lo digo porque luego ellos hablaban de robo de servicios, de tal y cual, cuando en realidad, si estás usando un tándem libre, lo que estás haciendo es ahorrando energía. Entonces, lo que ocurría es que para ahorrar dinero, cuando montaron todo este sistema, la compañía telefónica había decidido mandar los tonos de control, es decir, los números y los comandos, por el mismo canal por el que circulaba la conversación telefónica. Así, en vez de usar 2 circuitos, uno de voz y uno de control, usaban uno solo. La compañía había asumido que los tonos estaban demasiado lejos de la gama de frecuencias generada por la voz humana y parecía poco probable que la conversación fuera a interferir con los controles. En esto casi tenían razón. Donde se equivocaron fue al pensar que nadie fuera de los técnicos del sistema iba a tomarse interés en estas cosas. Fue una suposición que les salió muy, muy cara. Por ejemplo, tan pronto como Draper llegó a casa, esa misma tarde se puso a construir un multifrecuenciador. Que luego se llamaba la caja azul, la famosa caja azul. En 2 horas tenía un prototipo que funcionaba. Fue el principio de las exploraciones de uno de los personajes más legendarios del underground freaker de los primeros tiempos. Que es este tipo. Uy, bueno, esta es la siguiente evolución, ya automatizado. Capitán Crunch. No sé si os sonará. No sé si os sonará. Trapper tomó el alias Capitán Crunch de una marca de cereales del mismo nombre. Capitán Crunch. Que incluía un silbato, como regalo incluía un silbato de plástico que se volvió muy popular entre los aficionados ciegos. El silbato en cuestión, en teoría, era de nuestros silbatos sordos, ¿no os acordáis? Para llamar a los perros, que no se oyen, que es como, que hace un sonido así como... El caso es que si le tapabas uno de los agujeros... Ah, bueno, y también para llamar a nutrias, porque el Capitán Crunch llevaba un tema analítico. Se suponía que era para llamar a perros y a nutrias. El caso es que si le tapabas uno de los agujeros... Este es el silbato. Generaba un tono casi perfecto de 2.600 hercios. El precio de una llamada china acababa de bajar al de una caja de cereales. Entonces, esta es una descripción textual de una reunión de freakers ciegos en California en 1971, o sea, hace 33 años. Sobre la mesa de la cocina hay un montón de grabadoras de cassettes, multifrecuenciadores, parches de teléfono y los testadores de líneas de los cuatro freakers. En la repisa de la cocina, junto al teléfono, hay una caja azul del tamaño de una caja de zapatos con 13 interruptores para cada uno de los tonos. Los padres del anfitrión, Ralph, están en el salón con sus hijos videntes. No están seguros de lo que Ralph y sus amigos hacen con los teléfonos sea legal, pero es ciego y se alegran de que tenga algo que le divierta y le tenga entretenido. El grupo lleva semanas intentando restablecer la histórica conferencia del 2111. Han reabierto algunos loops gratuitos y están investigando el alcance de lo que parecen nuevas medidas contra los phone freaks por parte de los agentes de seguridad de la compañía telefónica. Randy se pone a trabajar. Es conocido en el mundo freak como el mejor ingeniero social de la escena. Randy es ciego, pálido, suave, con forma de pera. Lleva pantalones anchos y un Mickey de nylon arrugado. Tiene la cabeza echada para adelante, un poco como de tortuga saliendo de su caparazón. Sus ojos giran, bailan, se cruzan. Tiene granos en la frente. Solo tiene 16 años. Un auténtico freak. Habéis visto, ¿no? Que el personaje, ¿no? Lo vamos, como si fuera ahora. Pero cuando Randy se pone a hablar por teléfono, su voz se vuelve tan autoritativa que es necesario mirar otra vez para convencerse que viene de un adolescente gordito. Imagínate la voz de un capataz de mina, un tipo duro, fuerte, con la voz curtida por el tabaco de unos 40 años. Ahora imagínate la voz de un broker brillante explicando cómo ha batido el Dow Jones por 30%. Ahora imagínate una voz que junte a esas dos. Randy está hablando con un técnico en Detroit. La compañía en Detroit ha cerrado dos loops gratuitos sin ninguna razón aparente, aunque el uso indiscriminado de estos por parte de los phone freaks de todo el país puede tener algo que ver con ello. Randy está convenciendo al técnico para que lo vuelva a abrir. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Te llamo de la central en Tulsa. Ok, te cuento. Estamos intentando testear algunos loops vuestros y los estamos encontrando ocupados en ambos lados. Sí, nos llega un buy. Dime, ¿puedes soltar un par de cartas encima? ¿Tienes un grupo 08? Sí, sí, ya hemos tenido este problema antes. No, va a haber que ir a por el circuito. Espera, te los doy. Tienes que ir a por el marco 5, grupo vertical 3. Horizontal 5, vertical 3. Sí, sí, esperamos. ¿Ya los has encontrado? Perfecto. Queremos quitar ese buy. Tienes que buscar tu llave en la placa. Está en el marco del tronco. ¿Sí? Bien. Ahora cambia la llave del NOR al LCT. Ahí. No, no sé qué ha pasado, pero hemos tenido problemas con esta línea. Ok, gracias. Nos vemos. O sea, daros cuenta, es un chaval ciego que no ha visto este equipo jamás y sabe perfectamente cuál es el frame, dónde está el este, en qué posición está la llave, las letras que hay en todo esto. O sea, tenían un control de lo que era el equipo de switching telefónico de unos ciegos que ni siquiera lo habían visto, ¿no? Absolutamente brutal. Randy cuelga y comunica que el técnico estaba un poco verde, pero el loop gratuito vuelve a estar abierto. Encantado, el phone freak Ed apunta los números de nuevo en su lista. Él es un investigador concienzudo. Con precisión talmúdica es capaz de seguir los hilos de circuitos telefónicos a través de complejos enlaces de relés enormes y enormes switches para encontrar la localización e identidad de un solo loop gratuito. Pasa horas todos los días dedicados solo a esta actividad. Ha compilado una lista de más de 800 números watts de banda 6 en más de 40 estados. Los números watts de banda 6 son los números gratuitos más grandes, los accesibles desde cualquier estado, el punto de entrada de las llamadas con caja azul. Ed, un estudiante de ingeniería de 19 años, construyó su primera caja azul a los 17. Esta tarde, después de distribuir nuevas copias de su directorio, que ha pasado a Braille para que los freaks ciegos lo puedan leer, anuncia su último descubrimiento, una matriz de conmutador que convierte cualquier teléfono de pulsos en un multifrecuenciador. Ed le pregunta a Ralph si ya ha habido algún progreso en sus intentos de restablecer una conferencia abierta para los freaks. La última gran conferencia, la histórica 2111, había sido levantada en un tronco de pruebas de Telex en algún lugar dentro de una central 4A en Vancouver, Canadá. Durante meses, los freaks podían multifrecuenciarse a Vancouver, cancelar el 604, el prefijo de Vancouver, marcar el 2111, el código de pruebas de Telex interno de la compañía, y encontrar a cualquier hora del día o de la noche, en un cable abierto, toda una colección de freaks de todo el país, operadores de Bermuda, Tokio y Londres, amistosos con los freaks, y una lista variada de invitados y expertos técnicos. La conferencia era un intercambio de información masivo. Los freaks, todo esto es el 71. Los freaks desarrollaron nuevas técnicas de infiltración. Raf daba sus conciertos de boogie, de multifrecuenciador, con su órgano eléctrico. Todo esto con los tonos del teléfono, claro, hacía como musiquitas, escuchaban todos. Capitán Crunch demostraba sus poderes al hacer llamadas alrededor del mundo con su famosa unidad computerizada. Capitán Crunch se construyó para el suelo una unidad electrónica que era más rápida que, que los propios equipos internos de la compañía, legendaria, pero que no compartía. Con su famosa unidad computerizada, el grupo de freakers del noroeste dejó que su bronca interna escalara hasta la conferencia, pronto llegando a acciones de guerra de guerrillas. Carl, el experto en tonos internacionales, demostró nuevas rutas abiertas para FBR a la isla de Bahrein, en el Golfo Pérsico. Presentó a un amigo freak de Pretoria y explicó que la operación de los nuevos enlaces Auckland-Vietnam. Esto es porque muchos de los freaks se ganaban pasta extra vendiendo conexiones baratas a familias de soldados que estaban en Vietnam, de $5 la hora o algo así. De día o de noche, la conferencia siempre estaba abierta. Freaks ciegos por todo el país, solos y aislados, en casas llenas de activos hermanos videntes, o atrapados en aburridos campamentos para ciegos, sabían que a cualquier hora podían llamar a la conferencia y encontrar una comunión electrónica instantánea, con otros dos o tres chicos ciegos aún despiertos al otro lado de América. Hablar en conferencia, dicen los freaks ciegos, no es muy diferente de estar realmente juntos. Físicamente no había mucho más que un cuadrado de titanio de unos 20 centímetros dentro de una vasta máquina en la isla de Vancouver. Pero para los chicos ciegos significaba una sensación apaciguadora de estar juntos, en contacto, a través de un tipo de habilidad y magia que era particularmente suya. Hacía unos meses que la conferencia había sido terminada. Los freaks sabían qué iba a ocurrir. Vancouver estaba en proceso de cambiar de un switch de paso a paso a un conmutador 4A y el circuito de Telex desde 2111 fue anulado en el proceso. Los freaks sabían la fecha exacta en la que iba a ocurrir con una semana de antelación. Durante los siguientes 7 días, todo freak en América estuvo intermitentemente en la conferencia durante 24 horas al día. Freaks novatos, sin capacidad de MFMear, fueron llevados hasta la conferencia por freaks más veteranos para que pudieran oír aquello antes de que dejara de existir. Mientras, la creme de los freaks, la elite, escaneaba prefijos por todo el país en busca de nuevas posibilidades de conferencia. Finalmente, el día 1 de abril llegó el fin. Lo sentí venir un par de horas antes de medianoche, recuerda Ralph. Podía sentir que algo pasaba en las líneas, un sonido, estática, luego un silbido suave. Entonces empezó a haber cortes. Algunas personas fueron cortadas, pero volvían a llamar y volvían a entrar. Pero después de un rato se les cortaba y ya no podían volver a entrar. Fue terrible. Yo lo perdí sobre la 1, pero conseguí volver a entrar hasta que murió. Creo que fue sobre las 4 de la mañana. Quedábamos 3 aguantando cuando la conferencia se disolvió para siempre. Todos intentamos FMear de vuelta, claro, pero nos daba terminación silenciosa. No quedaba nada. Oh, pobrecitos. Bueno, creo que todos hemos reconocido muchas cosas que no son familiares en esta escena, ¿no? Que es lo más increíble de toda esta historia, que es una cosa que pasó hace 30 años antes de que hubiera ordenadores y ya se establece una cierta, no sé cómo llamarlo, cosa social, digamos, que en realidad sigue, o sea, se ha mantenido, ¿no? De hecho, esta es la razón por la que creo que esta charla es tan interesante, porque lo que a mí me ha demostrado investigar todo esto es que, claro, las raíces de esto son muchísimo más antiguas de lo que parecen. Y no tienen que ver con los ordenadores, sino con los sistemas de comunicación en sí. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo llegaron todos estos grupos distintos que frecuentaban la conferencia en el 2111 a conocerse? O sea, ¿cómo se encontró toda esta gente? Los estos de Japón, los otros de tal y cual y todo esto después del país. Aquí tiene mucho que ver un personaje que se llama Joe en Grecia. Joe en Grecia, conocido como la caja azul humana, era sin duda el más famoso de todos los freaks ciegos. La imagen que uno se hace por la información que tenemos de él es de un chico ciego que pasaba la mayoría del tiempo solo. Uno solo puede imaginarse las posibilidades de entretenimiento, los mundos que el teléfono puede abrir a un chico ciego inmovilizado en casa. Para cuando tenía 8 años, yo usaba tanto el teléfono que la babysitter le puso un candado a la rueda. cuando lo descubrió, John se enfadó tanto que empezó a golpear el recibidor. Y entonces se dio cuenta que accionando el gancho de colgar el teléfono podía hacer que ocurrieran cosas, incluso marcar números de teléfono. A los 9 años, el pasatiempo preferido de Joe era llamar a números inexistentes, llamada gratis, en países lejanísimos, solo para escuchar las distintas grabaciones de error. O sea, uno se hace la idea lo solo y aburrido que puede estar un chaval ciego en casa de 9 años para dedicarse a llamar a un número que no existe en Japón solo para oír el mensaje que diga, este número no existe en japonés. Me explico. En fin, el caso es que un día de estos, que yo andaba con estas y estaba escuchando un mensaje y estaba silbando al mismo tiempo, al llegar a una cierta nota, el mensaje se cortó. Intrigado, yo repitió la operación con el mismo resultado. Decidió llamar a información para preguntar. Dijo, me llamo yo, tengo 9 años y quiero saber por qué cuando silbo en el teléfono se corta la llamada. La explicación que recibió fue demasiado técnica. Y lo que yo no se había dado cuenta es que estaba silbando un tono perfecto de 2600 hercios. Yo también tenía oído exacto. Este punto, que es en 1958, atención a la fecha, marca el principio de la exploración del sistema telefónico de Joe en Grecia, que acabaría convirtiéndose en un verdadero experto en tecnología de switching. Yo tenía oído absoluto, no necesitaba un multifrecuenciador, bastaba con su boca. Podía silbar todos los dígitos, todo, la melodía del lenguaje de los switches. Para cuando llegó a la universidad, yo podía silbar llamadas a larga distancia gratis. Imaginaros también esto como es lo que es la tecnología analógica, antes de la digital, hasta el punto de que, o sea, de un humano orgánico analógico puede silbar comandos que un sistema que también es analógico responde. O sea, imagínate intentar hablar en digital, imposible, ¿no? Esto es la cosa, lo que es bonito un poco de la tecnología analógica, que todavía se acerca a lo que son las personas y al orgánico. Entonces, por lo tanto, simplemente silbando, o sea, un tipo con buen oído y tus efectos silbando, era capaz de hacer bailar a todos los relés de la compañía telefónica, cosa que era en digital, pues de hacer silbidos digitales, ¿no? Ceros y unos, imposible. Bueno, en fin, el caso es que ya había llegado a la universidad y era capaz de hacer todos estos trucos, y esto le hizo una figura bastante popular en el campus. Quizás demasiado popular. En 1968, o sea, lleva 10 años aprendiendo, le pillaron. La compañía telefónica decidió hacer ejemplo de Joe y se tomaron acciones contra él, y la noticia llegó hasta los periódicos y se esparció por todo el país. Entonces, de repente, en los meses que siguieron a su captura, Joe empezó a recibir extrañas llamadas. Había llamadas de un grupo de chicos en Los Ángeles que habían estado experimentando con el equipo de la pequeña compañía de los suburbios de Lee. Había llamadas de un grupo de chicos ciegos en California que habían estado usando silbatos de Capitán Crunch y loops gratuitos. Llamó a un grupo de Seattle, un grupo de Massachusetts, uno de Nueva York, y algunos individuos sueltos repartidos por todo el país. Algunos ya tenían grabadoras y FMs. Algunos de estos grupos nunca habían oído hablar de los otros. Joe se convirtió en el catalista, en el hub, que puso en contacto a todos los grupos de freaks. Todos llamaban a Joe, todos le contaban lo que estaban haciendo, y él se lo contaba a los otros. En cuestión de un año, todos los individuos y grupos que habían existido en aislamiento por todo el país habían coagulado en un underground nacional. En 1971, que es el año donde estamos, yo tenía 21 años, pero en la escena era considerado como el veterano. Ya no necesitaba llamar a nadie, todos lo llamaban a él, y le contaban los nuevos trucos, números y códigos que habían descubierto. Cada noche Joe se sentaba en su pequeño apartamento, como una araña ciega, recibiendo mensajes de cada terminación de su red. Estas son algunas citas de una entrevista con Joe en el 71. Si no puedo friquear y no puedo hacer tours telefónicos, no sé qué haría. Llevo 3/4 de mi vida en esto. Me vine a vivir a Memphis porque tienen un sistema 5 de crossbar switching. Y algunas compañías independientes muy interesantes. Por ahora no me conocen por aquí y puedo ir de tour telefónico. Y para mí, ir de tour telefónico es tan importante como el freaking. Los tours telefónicos empezaban con una llamada a la compañía local. Les decía, con voz honesta, que era un estudiante ciego con interés por el teléfono y pedía, a ser posible, una visita guiada por la central. En el tour, Joe se detenía a tocar los relés, los switchboards, los crossbars. Así, cuando friqueaba, yo buscaba rutas por la red de circuitos, sintiendo cómo los switches saltaban, cómo los relés pulsaban, cómo los crossbars giraban y los tándems se conectaban, mientras oía, con oído absoluto, cómo todo el sistema bailaba a la tonada de sus silbidos. Yo cogió todos sus ahorros y se fue a vivir a Memphis. En autobús viajó hasta Mississippi para palpar equipos antiguos todavía en uso que le tenían intrigados. o a North Carolina, a 300 kilómetros, para tocar y oír nuevos equipos recién instalados. Se fue en taxi para explorar una pequeña compañía independiente con ayudas, con algunas idiosincrasias interesantes. Se lo estaba pasando como en su vida. Quiero trabajar para Mabel, decía. Mabel era el apodo que le ponían a la compañía. La compañía de Bell, ya lo explicaremos, se convirtió en un monopolio nacional y le van Mabel por Mamá Bell. Si veis la canción de los Beastie Boys, like Mabel, I got the ill communication. Sigue la cosa. Quiero trabajar para Mabel, decía. No la odio como otros freaks. No le quiero hacer daño. Para mí, el freaking es el placer del conocimiento. Hay algo muy bello en el sistema cuando lo conoces tan íntimamente como yo. Entonces, ahora vamos a volver otra vez hacia atrás en el tiempo. Hemos visto cómo todos los grupos independientes distribuidos por el país entraron en contacto los unos con los otros a través de Yo. Pero, ¿cómo se habían formado estos grupos antes de eso? ¿Cómo conocían los otros chicos ciegos el freaking? Hay una parte de esta historia que en realidad es opaca para nosotras, que no está escrita, que no está documentada. En algún lugar hay tipos todavía vivos que tienen las piezas que faltan. Pero hay una parte que sí está documentada. Y esta parte nos lleva todavía más atrás en el tiempo, hasta un tipo que se llama Mark Bernay, que se hacía llamar el Midnight Skulker. Todo esto de los apodos y tal, que es tan común entre los hackers, en realidad viene de todavía más antiguo, viene de las comunidades de radioaficionados. Que es cuando la gente empezó a... Es la primera vez en realidad que la comunicación se abre, que es gratis y que todo el mundo empieza a comunicarse, se empiezan a hacer redes mundiales y todo el mundo se pone apodos. Y aquí es donde va a pasar, de ahí pasan los freakers y de ahí a los hackers. Como digo, siempre redes de comunicación, que vienen de muy antiguo. Es muy curioso porque si empiezas a investigar todo lo que está pasando ahora, en realidad lo puedes ver ya perfectamente las semillas hasta los radioaficionados, o sea, en los años 30, hace 70 años. Mark Bernay tiene ahora unos 65 años. Fue el freak más antiguo de la costa oeste. Prácticamente toda la primera generación de freaks de la costa oeste puede trazar su origen hasta Mark Bernay o hasta uno de sus discípulos. Y discípulos es la palabra correcta. A mediados de los 70, de los 60, Mark empezó a viajar por toda la costa oeste americana haciendo tours telefónicos. Otro enganchado. O sea, que es que se iban. Yo tengo las grabaciones de esta gente. Y si las oyes son increíbles, pues que realmente estaban absolutamente fascinados con unos ruiditos y son grabaciones y bla, y mira, y nos hemos ido a este pueblo y tiene un sistema raro y mira qué ruiditos haces. Y ellos como dices, se oye muy lejano, no tiene que ser, se ha tenido que cortar, bla bla bla bla bla bla bla. O sea, en realidad, digamos, la parte del freaking y de las llamadas telefónicas gratis y tal y cual era mucho más pequeña comparada con una especie de exploración exhaustiva de un sistema de sonido, o sea, de un mundo sonoro donde estaban nada más que oyendo aparatos hacer ruiditos fascinados todos, y cómo en distintos sitios los aparatos hacían distintos ruidos y grabándolos y pasándose las grabaciones entre ellos y hablando de una cosa increíble. Pero bueno, empezó a hacer tours por toda la costa oeste americana, visitando las distintas compañías telefónicas, y mientras hacía los tours, él iba dejando unas pegatinas en los teléfonos públicos. Las pegatinas leían: ¿quieres oír un mensaje interesante? Llama a este número. Los números eran de loops gratuitos. Los loops gratuitos, prácticamente en todas las centrales telefónicas en el país tenían números abiertos gratuitos, que eran números internos para probar conexiones cuando ponías un teléfono nuevo, por ejemplo. Solían ir en serie, así que si el primer número era 41, acababa en 41, el siguiente acababa en 42. La cosa era que si tú llamabas al 41 y otra persona llamaba al 42, os encontrabais los dos en el mismo sitio y podíais hablar, y era gratis. Los freaks descubrieron que si dos personas llamaban, tal, podían comunicarse como si se hubieran llamado a casa, pero gratis. Cuando alguien llamaba a los números apuntados en las pegatinas que este estaba poniendo en las oían una grabación que Mark había conectado al par, que explicaba el concepto de los loops, daba los números de otros loops y decía: a las 6 de la tarde esta grabación se detendrá y tú y tus amigos podéis usar el loop. Divertíos. Mark estaba compartiendo el conocimiento sin otro objetivo que ese. Al principio hubo pocas respuestas. Mark continuó sus tours y dejando pegatinas por donde pasaba. Las pegaba en teléfonos, las arrojaba en las puertas de los colegios durante la noche, las dejaba en tiendas de caramelos o en la calle principal de los pueblos pequeños. Buscaba llegar a gente joven, los únicos con el tiempo y el interés para seguir este tipo de pistas. Al principio hubo poca respuesta, pero de repente dos chicas de Oregón lo intentaron y se lo dijeron a todos sus amigos. De ahí la cosa se disparó. Años después, un discípulo de Mark, que había descubierto los loops a través de una pegatina, enseñó el truco a un amigo ciego. Este se lo contó a todos sus amigos en un campamento para ciegos en la costa oeste. Un año después, uno de ellos se mudó a la costa este. Allí, en otro campamento, el conocimiento cambió de costa. Al volver a sus casas, todos los ciegos esparcieron el truco por sus grupos. Para casi todos los freaks, el descubrimiento de los clubs gratuitos fue el primer paso que les llevaría a métodos más sofisticados de freaking y que les daba el método para compartir sus descubrimientos. El éxito entre los ciegos fue instantáneo y completamente arrollador. De hecho, algunos de los tonos de control, o todos, fueron incluidos en las grabaciones de libros para los ciegos que circulaban por la comunidad. Los ciegos tienen toda una librería de libros en cassette leídos. Y tuvo tanto éxito que en muchos de los libros ya se incluían las grabaciones, entonces con radiocassettes grababan, hacían los números uno por uno, copiando las estas, y podían hacer llamadas sin tener el equipo. Todo esto a partir de una pegatina de Mark Bernay. Mark había empezado a experimentar... De hecho, dale, porque hay una foto de él. Ahí está el Capitán Crunch, perdón, ya un poco más mayor. Dale otra vez. Flicker de pequeñito. La caja azul, otra vez. Mark Bernay y sus colegas en principios de los 60. Pandilla. Una pandilla. Con las gafas. Escuchando sonidos de teléfono y grabándolo todo. Es alucinante. ¿No fue Steve Jobs? Ahora, al final hablamos de eso. Steve Jobs llegó después. Fue Capitán Crunch el que se lo dijo a Steve Jobs. Mark había empezado a experimentar con los teléfonos en los años 50. A los 15 años, cuando su familia se mudó al suburbio de Los Ángeles, donde operaba una pequeña compañía independiente, Mark quedó fascinado por las diferencias entre el equipo de esta y la Gran Bell. Empezó a experimentar con el conmutador exactamente igual que el otro. Esta historia, la de experimentación, experimentadores de tierna edad, no es para nada rara. Toda la historia, tanto del hacking underground como del hacking legítimo, hasta los ingenieros jefes de Sun, de Intel, de Microsoft, está llena de este tipo de historias, de empuje por explorar, modificar y experimentar con el control de la tecnología. Otra nota que hay que decir aquí es que cómo funcionaba un poco el monopolio de Bell. Lo que ocurrió en Estados Unidos es que había un montón de compañías a nivel local, pequeño, eran compañías privadas. Entonces cada pueblo tenía una compañía que se había montado un tipo que llevaba los teléfonos del pueblo. Pero las conexiones fuera del pueblo a larga distancia eran prácticamente todas de Bell. Entonces poco a poco Bell fue comprando todas las compañías pequeñas. Entonces Bell se convirtió en un auténtico monopolio gigantesco en Estados Unidos hasta que en los años 80, en un giro, porque en realidad en Estados Unidos tienen una ley contra los monopolios, que fue la que intentaron aplicar contra Microsoft sin éxito. Contra Bell sí que tuvo éxito y en los años 80 obligaron a Bell a partirse en cinco compañías que le llamaban los Baby Bells, más pequeñas, independientes y separadas, que se repartieron la cosa por... Y ahora hay competición otra vez en teléfonos en Estados Unidos, mientras que con Microsoft ha sido absolutamente imposible. Pero la cosa es que las compañías independientes, que eran en muchos casos muy pequeñas, pues tenían una seguridad más relajada, unos sistemas más raros y eran muy buenos puntos de entrada para los freaks. Eran todas un poco distintas y desde ahí era muy fácil entrar al sistema de Bell. Esta es la razón también por la que se hacían los tours, porque realmente de sitio a sitio todo cambiaba. No era Telefónica en todas partes, sino que cada pueblo tenía su rollito distinto, sus ruiditos, su switch particular y su tal y cual. Y entonces estos, claro, encantados, mira este qué ruido, clic clic, este, crrr, no, te lo oyes las cintas y no te lo crees, como crrr, chaclán, chaclán. Wow, ¿has oído eso? Y entonces sale otro comentando, ¿has oído eso? Y el otro comentaba, oh, increíble. No, lo juro. Cuando lo oyes te das cuenta de que en realidad, o sea, que la parte de las llamadas gratis y todo eso, que era lo de menos, o sea, que es que estaban fascinados con... De hecho, tengo una grabación donde se oyen unos ruiditos de tal y cual y no sé qué, y el tío dice, yo, ¿ves? Es muy difícil para mí explicar esto, pero yo cuando oí estos sonidos es como cuando estás encima de una montaña y ves un paisaje maravilloso. Dice, pues es igual, es como si estar en un sitio increíble donde ellos son los sonidos que me... Unos enganchados. En fin. Bernay empezó a jugar con cajas azules. Se instaló una centralita en casa y prácticamente un laboratorio de investigación freaker. Y continuó con su evangelismo de pegatinas de loops gratuitos. Creó dos números de instrucción con grabaciones, uno para novatos y el otro con información más avanzada y noticias telefónicas de última hora que había recopilado por todo el país porque se veían los jornales de las revistas de Telefónica como si fueran cómics. Llegados a los 70, Mark había ido más allá del phone freaking y hacia el naciente mundo de los ordenadores, en una progresión que siguieron la mayoría de sus camaradas. decía: últimamente he estado jugando con ordenadores más que con teléfonos. El rollo es parecido. El punto está en encontrar cómo batir al sistema, cómo llegar a cosas que se supone que no debo saber y cómo hacer cosas con el sistema que se supone que no debería hacer. Entonces, hasta ahora hemos visto dos grupos separados de historias. Por un lado, la trama repetida de individuos que por curiosidad, soledad, aburrimiento o ese espíritu inquisitivo y aventurero del que hablábamos al principio, empiezan a explorar el sistema telefónico por su cuenta. Y luego, por otro lado, también hemos visto, o creemos que hemos visto, cómo estos individuos forman grupos y cómo estos grupos se encuentran los unos a los otros a través de Mark primero y luego de yo. Pero la verdad es que antes de todo esto ya existía un underground freaker, uno del que sabemos muy poco. Mark dice que no fue él quien descubrió los loops gratuitos. Él supo de su existencia al leer números de revistas técnicas publicadas por la compañía de teléfonos para consumo interno de los técnicos. Pero cuando Mark supo de los loops y empezó a llamar a estos números, se encontró con que ya había grupos de adolescentes usándolos. ¿Quién fue el primero en descubrir los loops? Según Mark, fue un chaval de 18 años cuyo nombre ha olvidado. Este vivía en un reformatorio y era de Long Beach. Si recordaréis, Snoop Doggy Dogg es de Long Beach y siempre menciona... Si imagináis el barrio. Según Mark, el chaval simplemente desapareció un día de la conferencia y nunca más volvió a oírle. Así que había grupos, la mayoría de jóvenes que estaban en reformatorios, usando loops a principios de los años 60. ¿Cómo lo habían descubierto? ¿Qué más sabían? No sabemos, por ejemplo, cuándo se construyó la primera caja azul. Sabemos, eso sí, cuando la división de seguridad de la compañía telefónica encontró la primera caja azul, la que le dio el nombre porque era azul. Fue en 1961 en la Universidad de Washington. ¿Quién la construyó? Probablemente estudiantes de ingeniería. Sabemos que en aquella ocasión no se arrestó a nadie. Sabemos también que la primera vez que la información sobre estos tornos de control se publicó en cualquier sitio fue en una especie, o sea, las compañías telefónicas para los ingenieros y para los técnicos y tal publicaron una serie de jornales de telefonía, de técnica de telefonía, una cosa hipertécnica que era para consumo interior. Pero lo que pasa es que las universidades de ingenieros, que también estudiaban teleco, estaban suscritas a esas revistas también y también llegaban ahí. Entonces, sabemos que la primera vez que metieron la gamba y publicaron los tonos maestros fue en un artículo en 1954. Y en el 61 ya pillaron la primera caja azul, pero probablemente empezó antes. Sin embargo, muchas universidades de ingeniería también tenían suscripciones a estas revistas. No sorprende que la primera caja azul fuera encontrada en una universidad. De todas maneras, yo creo que la conexión va aún más lejos. Y vuelve al crimen organizado y a los reformatorios, lo de los reformatorios. Ya en los años 30, las operaciones de juego y apuestas ilegales que había por todos los Estados Unidos usaban elaborados sistemas de llamadas, así como unos dispositivos conocidos como cajas queso, que servían para redirigir las llamadas, de manera que te parecía que estabas llamando a una casa de una abuelita y la llamada sonaba en el sótano de abajo, donde tenían toda una operación de apuestas funcionando y demás. La otra posibilidad, y esta es una teoría mía personal, apunta a los propios empleados de las compañías telefónicas. Sabemos que la conferencia del 2111 no había solo freaks, también había operadores y empleados de la compañía, simpatizantes con los freakers. Tiene todo el sentido que los empleados de las compañías fueron los primeros en usar loops para crear clubes virtuales privados. Los freaks siempre han mantenido que los empleados de los telcos a menudo hacen con impunidad las mismas cosas por las que los freakers son perseguidos, es decir, uso no autorizado de equipo telefónico, números de servicio, loops, llamadas gratis, incluso la escucha ilegal de teléfonos. Pero claro, si lo pensáis, o sea, si estuviera en tus manos escuchar las conversaciones de tu cantante o actriz preferida con total impunidad, que es el caso de muchos de los empleados, por ejemplo, de Beverly Hills, ¿lo haríais o no lo haríais? Pues probablemente lo haríais. Y es el hecho, yo tengo un amigo que hace seguridad para bancos, Y me contó que, y le pregunté, bueno, ¿y cuántas intrusiones tenéis de fuera? O sea, ¿cuántas veces tenéis que trabajar con intrusiones de fuera? Dice, menos del 1%, o sea, el 99% del problema que tienen los bancos es interior, es de empleados del banco, que son los que están hasta los huevos del jefe del banco y de tal y cual, y dicen, aquí me llevo un tico por mis huevos. ¿Me explico? O sea, en realidad el problema de todo esto, de los hackers, de tal y cual, incluso de los freakers, está muy exagerado en el sentido de que el problema realmente son, por un lado, los empleados internos de las propias empresas y, por otro lado, desde luego, sin duda, el crimen organizado, que tiene muchas razones para estar muy interesado en este tipo de cosas. Ya volveremos a esto más tarde con lo que pasó cuando todo pasó a digital. En lo que respecta a lo que era el underground freak antes de que llegara Joe y pusiera sus pegatinas, no lo sabemos. Aquí la pista se oscurece, no hay fuentes. Y una vez más tenemos que viajar en el tiempo para continuar la historia. Hemos visto los primeros años del underground freaker, la llegada de los freakers invidentes. Hemos explicado cómo para los 70 había ya por todo el país un underground freaker en contacto los unos con los otros. Pero me imagino que os habéis dado cuenta que estamos hablando de finales de los 60, el tiempo de la explosión de la contracultura, y os habéis dado cuenta que la palabra freaker viene de la unión de faun y freak, un término característico de la era. Como dijo Fran Zappa, no os confundáis, están los hippies y luego están los freaks, y yo soy un freak. Entonces, ¿dónde están los años 60, famosos años 60, en toda esta historia? ¿Y dónde está el idealismo de los 60, el activismo político? Pues vamos a ir hacia adelante en el tiempo, y esta es la parte en la que el conocimiento técnico se politiza. Este es el equipo de Mark Bernier de grabar sus teléfonos y hacer sus cestos, su emisora de tal. Los hippies. Se puede decir que las verdaderas raíces del underground moderno hacker como movimiento, no como actividad técnica, se pueden trazar hasta un movimiento hippie anarquista conocido como los hippies. Durante finales de los 60 y principios de los 70, los hippies, que tomaron su nombre de un partido ficticio, Youth International Party, o Partido Internacional de la Juventud, imagínate que era más buena, un partido que incluía a todos los jóvenes de todo el mundo, llevaron a cabo una divertida política de subversión surrealista y escandalosa travesura mediática. Sus principales dogmas eran una fragante promiscuidad sexual, uso de drogas abundante y copioso, abierto y copioso, la expulsión política de cualquier persona mayor de 30 años y un fin inmediato a la guerra de Vietnam por todos los medios que fueran necesarios, incluida la levitación psíquica del Pentágono, que también hicieron. También hicieron, y muchos afirman que se vio levantar, que lo vieron levantarse. Los hippies más visibles fueron Abbie Hoffman y Jerry Rubin. Abbie Hoffman es un tío que os recomiendo que investiguéis cuando podáis, porque realmente es un tipo extraordinario, un verdadero producto de los 60 y uno de los agitadores políticos más originales de todos los tiempos. Se dice que tenía la ficha más grande de todo el archivo del FBI, aunque no sabemos si porque lo consideraban un verdadero peligro o por el hecho de que por allí por donde pasaba iba dejando una ristra de leyendas e historias. Hoffman fue un gran publicista que veía los medios electrónicos como una herramienta y como un campo de juegos. Disfrutaba manipulando la televisión y otros medios de comunicación con todo tipo de extrañas mentiras, rumores increíbles, representaciones hilarantes y otras distorsiones siniestras de figuras públicas. Todo absolutamente garantizado para mosquear y mucho a policías, políticos, jueces y poderosos. El tipo de resistencia de Hoffman, cómo luchar contra el poder a base de ponerlo en ridículo, es, en mi opinión, una de las técnicas más efectivas jamás llevadas a cabo. A medio camino entre la comedia callejera y el performance art, algunos ejemplos, los que estuvisteis en la charla de Cyberpunk ya me oísteis hablar de, me deberíais hablar de ese tipo, porque los que fundaron Mondo salieron de los hippies también, o sea, también las raíces de eso. Y hablé de este tipo, o sea, alguna de las cosas que hicieron, o sea, por ejemplo, tuvieron una manifestación donde juntaron un grupo de gente y se fueron a la estación central de Nueva York en hora punta y les dieron instrucciones de que simplemente se pusieran en un sitio más o menos cerca los unos de los otros y no se movieran de allí y no tenían que hacer nada más. Entonces, con todo lo de hora punta crearon un pitote, o sea, paralizaron el sitio, nada más que estando ahí de pie en medio de la estación sin hacer nada, o sea, simplemente como cada 2 metros había uno. Y como estaba la gente pasando y estos no se movían, de repente se montó ahí una gordísima. Otra de las cosas que hizo fue juntó como $200 o $300 en billetes, que no es mucho dinero, pero son muchos billetes, y se fue a un tour de Wall Street que te dan por encima del suelo donde están todos los brokers comprando, vendiendo, no sé qué, no sé cuánto. Cuando llegó ahí, soltó la bolsa y empezaron a llover billetes de dólares que parecían muchísimo dinero. Los brokers se volvieron locos, empezaron a agarrar, se montó ahí, paralizó todo el este. Simplemente, o sea, no podía ser más simple. Y luego el otro truco más famoso que hicieron fue en la campaña de Nixon, que fue para aquella época. Nixon hizo un tour en tren por todo el país. Y entonces iba parando, el tren se iba parando, era un tren privado, se iba parando y daba sus mítines tal y cual, y luego se iba con mucha farándula, él se ponía en el último tren, una especie de balconcito que había, y decía así como adiós, adiós, y el tren se iba, ¿no? Entonces uno de los socios de este fue por detrás y desenganchó el tren del resto de la máquina. Y entonces sonó la orquesta, pitó, tran, tran, todo el mundo aplaudió, el otro adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Y el tren se ha ido y el suyo sigue ahí, ¿sabes? Este tipo de operaciones, ¿no? Era el tipo de cosas que, bueno, ya lo veis. Que le caracterizaban, ¿no? Como digo, es un personaje que merece la pena seguir. De hecho, ahora acaban de hacer una película sobre él que se llama Arroba esta película. Saldrá de aquí a poco. El trabajo más famoso de Hoffman es un libro titulado Roba este libro, que incluía todos los métodos por los que agitadores hippies sin dinero podían vivir del exceso de un sistema creado por robots sin sentido del humor. Roba este libro, cuyo título animaba a los lectores a sabotear el propio sistema de distribución que lo había puesto en sus manos, fue el ancestro espiritual del virus. Incluía artículos sobre todo lo necesario para sobrevivir y resistir, para conseguir cosas gratis, incluida electricidad, agua y gas, para montar emisoras piratas de radio y televisión, para prepararse para las manifestaciones, ropa de protección, cascos, cómo hacer bombas tépidas, cómo hacer cócteles Molotov, primeros auxilios y, por supuesto, cómo manipular teléfonos públicos, parquímetros y otros aparatos. Hoffman, como muchos conspiradores, usaba cabinas de teléfono en su actividad. Normalmente usando arandelas, de estas de parar los tornillos, de la misma circunferencia que las monedas, comprando miles de ellas por unos pocos dólares y echándolas como si fueran 5 duros, porque colaban. Había encontrado una arandela que colaba justo igual y engañaba a la máquina. O usando monedas mexicanas de 10 céntimos que tenían el tamaño de las americanas de 25. Durante la guerra de Vietnam se había puesto un impuesto extra en los teléfonos y Hoffman argumentaba que pagar por el teléfono era pagar por una guerra ilegal e inmoral. Debido a su utilidad, estas técnicas tuvieron mucho éxito, un éxito que sobrevivió al propio movimiento. En los años 70 era todavía relativamente fácil manipular teléfonos, parquímetros o contadores de gas y electricidad. Hacían falta huevos y una conspiración para extender las técnicas, y los hippies tenían de las dos cosas. En 1971, Abby Hoffman y un freak de Long Island conocido como Al Bell empezaron a publicar un fanzine llamado Youth International Party Line, dedicado a juntar y distribuir técnicas de manipulación de teléfonos para alegría del underground y furia de los cenizos. Este es el libro. Famoso. Está, si buscáis, está en internet entero el libro. Aunque en inglés, otra vez. Y estará el, como veis, es del 71, está escrito a máquina, ves, tiene la forma del logo del teléfono, que era el logo de la compañía de Bell, y era una cosa de dos páginas pasado por un tal que vendían. Este es el primer número, publicado en junio del 71, con un logo de Bell. La primera página incluía algunos códigos de tarjetas de créditos para hacer llamadas gratis, y la segunda página, un diagrama para hacer conferencias. Completamente a mano. Completamente a mano, como veréis. Otra vez. El segundo número, que fue... Pablo, que no me... El sistema Abel. Otra vez. En julio del 71... el número 2 hablaba de las cajas azules, dando pistas como para que no te pillaran. En este momento ya muchísima gente, empezando con Al Gilbertson, que era el que había, bueno, ya hablaremos de este, los habían pillado. En el 71 salió un artículo, que es el que ha salido la mayoría de esta información, ya os contaré por qué, que disparó por un lado el uso y por otro lado la preocupación de las telefónicas. El problema, efectivamente, es que toda esta gente estaban usando números de información, es decir, operadoras, para saltar llamada en vez de usar números gratuitos, y las operadoras sí estaban controladas y la compañía sabía perfectamente cuando se estaba haciendo trampa. Entonces toda esta segunda generación de gente menos experta que salió metieron la gamba porque no sabían lo suficiente a los frikers y cayeron todos. Siguiente. Strike the War Machine. Siguiente. Dice. El este cargado, tal y cual, la siguiente. El número 4 era el especial teléfonos públicos, con una lista de más de una docena de maneras para hacer llamadas gratis, usando cajas rojas, que era un aparatito que tocaba el sonido, que, o sea, los teléfonos lo que tenían era que cuando tú metías una moneda, el teléfono hacía un sonido que se mandaba por la misma línea, que simplemente decía, me acaban de meter una moneda de 25 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos, etc. Entonces nada más fácil que hacer un aparato que reproduciera esos sonidos, a veces los grababan con una grabadora y simplemente lo ponías en el auricular, apretabas el botón y el operador no tenía manera de saber si habías metido en la moneda o no porque estabas haciendo el sonido. Siguiente. Dice, cuelga la guerra, no pagues los impuestos del teléfono. Siguiente. Exactamente. El número 5 tenía ya los esquemas para construir la caja azul. Siguiente. Y el número 6, una descripción de maneras de hacer trampas con tarjetas de créditos. Incluso incluía el número, ¿ves? Es un número de una tarjeta de, es un número de una tarjeta de crédito publicado para que la use quien quiera. Dice, este número de tarjeta de crédito es gratis. Tal. Cortesía de. Siguiente. Más esquemas para hacer esto, es para hacer la caja azul. Los números, ves, 2600, entra ahí, osciladores, tal. Siguiente. Y este era el especial sexo por teléfono. hippies barbudos y demás. Como táctica política, el freaking aseguraba que los hippies siempre estuvieran acceso a la red telefónica. Entonces, en este momento, Party Line se estaba publicando en un apartamento de Nueva York. Algo después se acabó la guerra de Vietnam. El movimiento este perdió bastante fuerza, metieron a casi todos en la cárcel y Al Bell, que era el freaker que estaba publicando la revista, dejó los yippies y cambió el nombre de la revista a TAP, que era Partido de Avance Tecnológico o Programa de Asistencia Técnica. Con el fin de la guerra el movimiento perdió mucha fuerza, pero Al Bell y sus camaradas habían descubierto algo más enganchante que el activismo, la técnica pura y dura. Los artículos de TAP, al principio fuertemente políticos, pasaron a ser densamente técnicos y a incluir sistemas de telex y ordenadores. A finales de los 70, Al Bell fue sustituido por Tom Edison, que continuó publicando desde su apartamento, hasta que alguien le prendió fuego al apartamento. La policía dijo que había sido un robo muy profesional. Los bomberos, que un crudo ataque. Total, que Tom Edison se acojonó y la revista pasó a manos de Cheshire Cat, que la publicó hasta el 84. Justo en el 84 fue el año que murió TAP y nació la revista 2600. Y aquí ya da toda la vuelta, porque vuelve a hablar de un código. En este momento ya todos los teléfonos, lo que había pasado es que para que la gente dejara de usar las cajas azules, básicamente la única manera era cambiar todo el sistema de switching de todo el país, que es lo que hicieron cuando pasaron al sistema digital ESS, Electronic Switching System. Y ya no se podían usar cajas azules y ya no se podía hacer nada. No solo eso, se acabó el anonimato telefónico. No sé cuáles son las películas de detectives que siempre tienen que mantener al otro hablando hasta que consigan hacer el este para llegar al número del que se está llamando. ¿Os acordáis, no? Que hay que esperar, sigue hablando, que todavía ya casi lo tenemos. Eso era cuando era analógico y seguir las conexiones para atrás era una movida. Pero en cuanto pasó a digital, tú cuando hacías la llamada, con la llamada llegaba el número que estaba llamando y eso ya dejó de existir. Entonces se puso bastante difícil para toda esta generación y llegó una siguiente generación que mayormente se daba a usar números de tarjetas de crédito, que eran tarjetas para llamar, que tenían las empresas y tal, que le daban a sus currantes para que pudieran desde lejos llamar sin pagar y se le acababa la teléfono. Y esos eran los números que empezaron a rular, en fin. La cosa fue escalando. Abby Hoffman tuvo que ocultarse de la ley al final y vivió underground durante 6 años a base de identidades falsas y trabajillos, entrando fuerte en el mundo del activismo medioambiental. Tras una cirugía plástica, resurgió con una nueva identidad, Barry Freed, que significaba Barry Liberado. Después de entregarse en 1980, pasó un año en la cárcel, de donde salió convertido en un campeón de la ecología. Escribió también en esa época un libro que se llamaba Roba este test de orina. Que era un libro muy necesario en lo que era Estados Unidos en los 80 de Reagan. Yo mismo estaba viendo en Estados Unidos y tuve que hacer un test de drogas para un trabajo de camarero. O sea, os imagináis, no sé qué peligro, no estás conduciendo autobuses, ni no, que quieres el trabajo, tienes que irme a dar una copa y que diga que no te has drogado en los últimos 3 meses. Así estaba la cosa cuando él publicó este libro. Quedan un par de historias más que voy a contar de memoria porque no me ha dado tiempo a traducir esto. La siguiente historia que queda es la historia de Steve Jobs, del fundador de Mac. Lo que pasó fue que queda un personaje más, que era un tipo que era un investigador. Prácticamente era un tipo que descubrió todo por su cuenta sin entrar en contacto con el Freaker Underground. Pero se hizo unas cajas bastante potentes, azules, y lo que hizo fue empezar a vendérselas a las mafias. De hecho, tenía un cargamento de unas cajas que había fabricado en las Filipinas, de puta madre, que tenían todos los botones, bueno, una cosa completamente de alta tecnología, que iba a vender algo así como $5,000 la pieza a las estas, y ya tenía un cargamento de 3,000 cajas esperando cuando le pilló la policía. Le pilló la policía y se cabreó tanto que llamó a un periodista para contárselo. Le pilló la policía y entonces salió en los periódicos. Y al salir todo otra vez en los periódicos, todos los freaks le empezaron a llamar. Él ni sabía que esto existía. Y entonces, pensando que si le había perdido, que si a este tío le había llamado a la policía, debía ser enrollado, ¿no? Si le habían debía molar. Y entonces él descubre todo esto. Y para vengarse llama a un periodista, y este periodista publica una historia donde habla de toda esta gente, de Capitán Crunch, de Dio Ingres y tal, que es de donde viene casi toda esta información. Al salir esto, se desata una movida que te cagas, pero entre otras cosas, Steve Jobs y Wozniak, que son los que luego fundaron Mac, que en estos momentos eran estudiantes de universidad, técnicos y tal, y metidos en el rollo, se interesan muchísimo y buscan al Capitán Crunch. En estos momentos el Capitán Crunch era miembro de un club que se llamaba Computer Homegrown Club, que estaba en California, que fue el principio del PC. O sea, las grandes compañías IBM y todas estas cosas no estaban interesadas en hacer PCs para el hogar, estaban convencidos de que nadie jamás iba a querer tener un ordenador en casa. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? De hecho, hay una cita por ahí del director de IBM diciendo: creo que en todo el mundo debe haber necesidad para unos 200 ordenadores como máximo. Entonces, estos locos que eran en realidad hobbyistas electrónicos, se dedicaron a poner los primeros kits. Los primeros ordenadores personales eran kits que tú comprabas las piezas y te los montabas electrónicos. Y todos estos se juntaban en un club donde confluyó toda esta gente, que fue muy importante, los de Mac, los de tal, incluso Bill Gates. Está la famosa historia de la carta de Bill Gates cuando le robaron cuando tenía 17 años. Pero entonces estos dos, leen esta historia y dan con Capitán Crunch, que está en este momento pululando por este grupo de tipos que son aficionados a la electrónica y que están empezando a construir lo que luego serían los primeros ordenadores personales. Y le convencen para que se lo cuente todo. El otro no se puede callar, se lo cuenta todo, y estos dos montan una operación en su universidad donde uno, el técnico, fabrica cajas azules y el otro, que es el vendedor, las vende. Y esto, en realidad, es la semilla de la asociación entre estos dos tipos. Y de hecho fue su primera empresa, donde tuvieron que fabricar aparatos electrónicos, dar soporte técnico, tener todo un sistema de distribución, de cobrar no sé qué, no sé cuánto. O sea que en realidad la semilla de lo que luego fue Mac salió de ahí. Otra vez de las cajas azules. O sea, para que es hasta qué punto toda esta historia toca todas las otras terminaciones de todo lo demás. ¿Qué pasó con el Capitán Crunch? Que le pillaron, le hicieron una operación, la verdad, bastante capulla a la policía, una trampa súper sucia, y le metieron en la cárcel. Cuando llegó a la cárcel, lo primero que hicieron fue quitarle todos los dientes que le quedaban de una hostia, partirle la espalda y decirle que o empezaba a soltar la información o pues le iban a seguir dando de hostias. Entonces el Capitán Crunch organiza unas clases en la cárcel martes, miércoles y viernes, donde todos grupos enteros de carcelarios empiezan a recibir información de cómo se hacen las llamadas gratis, cómo conseguir que no te encuentren la llamada, cómo hablar en códigos, cómo hacer escáneres de radio para oír lo que dice la policía, cómo tal y cual. Y aquí es donde toda esta información salta otra vez, digamos, al AMPA. Que es la parte que en realidad más... Claro, o sea, esta información es neutra, o sea, está muy bien que los freaks exploren y tal y cual, pero esta información les iba a todo el mundo, a los buenos y a los malos. O sea, es una cosa, mientras efectivamente cae en manos de todo un grupo de tal y cual, y la cosa... Y entonces es cuando las compañías telefónicas se ponen histéricas, se monta un pifostio que te cagas y acaban casi todos en la cárcel y todo el sistema pasa a digital. Y aquí ya entra la segunda generación de hackers que ya tenían ordenadores y ya usaban el freaking de otra manera. La última historia de toda esta es una que acaba de salir del tío que escribió el artículo famoso que destapó todo. Y el tipo este habla de un autor... ¿Cuál es el siguiente? Abby Hoffman. Recién salido de la cárcel. Años después. El siguiente. Thomas Pinchot. Thomas Pynchon es uno de los escritores más raros y más legendarios de lo que fueron los 60 en Estados Unidos. De hecho, se le llama el primer cyberpunk. Es un tipo súper misterioso, nadie lo ha vuelto a ver, solo hay estas dos fotos de él, nadie, que es una en clase y otra en el ejército. No da entrevistas, nadie sabe cómo es, nadie sabe cómo... Pero el tipo escribió un libro en los 60 que se llama The Crying Lot of 49, donde un poco predecía todo esto, o sea, hablaba de una especie de underground secreto de gente que se conocía a través del teléfono y que creaba una especie de comunidad de gente que pensaba lo mismo y tal, todo con una paranoia tal y cual y un estado totalitarista. Era una cosa que en realidad predecía mucho de lo que iba a pasar, pero publicado como en el 58, 50 y pocos. Y de lo que se había dado cuenta el abogado es que en este libro la persona que introduce al protagonista al underground este de comunicaciones, que se llama el abogado Metz, se llama el abogado Metzner. Cuando a él entran en contacto para que publique la revista, la intención que tenían era que se publicara el artículo y se publicara un flexidisc con todos los tonos ya puestos para que todo el mundo que se comprara la revista pudiera hacerlo en casa. Bueno, desde luego eso no ocurrió. No ocurrió, solo se publicó el artículo y de hecho se cambiaron los tonos. Pero el que había contactado con el periodista se llamaba el abogado Metzner. Entonces, lo que viene a decir el tío, esto es una cosa que siempre he pensado, que no es que la ciencia ficción predice lo que va a pasar. No predice el futuro, pero lo modela. O sea, en los años 50 unos tíos se imponen a imaginarse unos coches futuristas y hacen unos diseños así, y luego cuando llega el año 2000 y quieren hacer un coche futurista, miran los diseños de los 50... y se parecen, y hacen lo mismo, y entonces el futuro es como estos habían dicho, pero no porque ellos lo hubieran dicho, sino porque ellos lo hicieron así. ¿Me explico? O sea, el Arthur C. Clarke hace un ordenador que se llama HAL en 2001, y pocos años después otros construyen un ordenador, ¿y qué le ponemos? Pues le ponemos HAL. Y entonces efectivamente en el futuro hay un ordenador que se llama HAL, o sea, se modela, la ciencia ficción modela. Entonces lo que había pasado con este libro era un poco lo mismo, es decir, que alguien había leído este libro, había visto todo esto y identificado y ya había contactado con el abogado bajo el nombre del mismo tipo que había en el libro para hacer que la historia ocurriera otra vez, tal como pasaba en el libro. Y ya está, eso es todo. ¿Una pregunta o algo? ¿Queréis saber algo más?